Comienza ensalada de pasta. Comienza ensalada de pasta. Comienza ensalada de pasta. Buenos días a todos. Empezamos una nueva ensalada, ensalada de pasta, como todos los viernes a estas horas. Aquí entramos a dar cañita. Buenos días. Rica, rica. Buenos días. Buenos días. Bueno, aquí este que os está hablando, que está enfrente mío, con unos 70 de altura, 70 y pico de kilos de peso. ¡Mochilo! ¿Qué pasa, mochilo? Buenos días, aquí vengo con la mochila repleta de energías y de ganas y de buena música. Buena música, que es lo que nos gusta a nosotros. Ahí estamos. Sí, señor. Un poquito fresquita la mañana, pero bueno. Bueno, y seguimos con las bajas. Hoy nos ha fallado el cantabrón. Sí, el cantabrón se ha ido para su tierra. Sí, no sé, ahora seguirá. Le hemos dado unos días de vacaciones. Aquí el único que no coge vacaciones soy yo. Ya las cogerás, ya. Ya las cogeré algún día. Eso dicen todos. Y aquí ya las cogerás. Y aquí paso a presentarme a mí mismo, porque soy el muergo salvaje que viene hoy dando, hoy está heavy, heavy, heavy. Hoy os vais a flipar. ¡Mexical metal! ¡Vais a flipar! Pues flipemos, pues, muergo salvaje. Pero bueno, vamos a empezar poquito a poco, ¿no? Bien. Vamos a empezar un poquito abajo, un poquito de hard rock un poco chulo. Hard rock. Pues vamos. Y vamos a ir con White Snake. Muy bien. Los míticos White Snake, con David Coverdale a la cabeza. Otro de los grupos que he podido ir a ver, que he visto en directo. Guay. Un concierto muy chulo en la cubierta de Leganés. El Leganés. La plaza de toros cubierta. Donde el monstruo. Sí, ahí. Estuvo muy chulo el concierto. Aparte, a mitad del concierto abrieron la plaza de toros. ¿Y qué? Y ve las estrellas. Las estrellas y tal, ahí todo heavy. Igual veías más estrellas de la cuenta, yo creo. Seguramente. Pero bueno, eso ya se lo decimos al señor de Mau. Muy bien. Así que vamos con el tema que daba nombre a la gira, el Still of the Night. Still of the Night, Still of the Night, Still of the Night, Still of the Night. Bueno, venga, vamos a ver qué tal suena. ¡Vámonos! ¡Yuhu! Sweet, and I just wanna make love to you, feel your body heat. Sigamos pues con la mañana. Bueno, ¿qué te ha parecido ahí el jarroquete? Bueno, ya sabes. Ni bien ni no mal. Tuyo. No es lo mío, pero bueno. No desagrada al oído, hombre. De hecho, que pese además está bien, ahí en está el medio. Bien. ¿Sabes cómo lo hacían? ¿Cómo? La guitarra eléctrica le pasaban el palo. Perdón por mi ignorancia, no sé cómo se llama el palo del violín. El palo del violín. No sé si tenemos por aquí alguna entendida de música que nos pueda decir cómo se llama el palo del violín. No, nada, creo que pasa que, palabra. Bueno, pues lo hacían tocando con el palo del violín, la guitarra eléctrica, y ahí salía ese sonido tan... El arco. El arco, el público está el muy arco. Atento. Gracias. Bueno, no sé si lo habéis oído, pero bueno, tenemos la gente. Bueno, Mochilo. Bueno, Mochilo va a pasar a lo suyo. Al lío. A poner algo tranquilillo, de música celta, como todas las semanas, cada vez de un grupo. Esta semana le toca Lunasa, a un grupo que se llama Lunasa. ¿De dónde son? Son irlandeses. Y combinan sonidos de violín, flauta, gaita irlandesa, que no es lo mismo que se toca con el sobaquillo, así. Tiene un fuelle y con el sobaquillo lo eran ahí, pa, pa, pa, y tocan. Y también tocan guitarra y bajo. Muy bien. Y nada, y la canción es de un álbum del 2002 que se llama, a ver con el inglés que tenemos aquí un problema serio en estos estudios, se llama Redwood o Redwood, no sé cómo se pronuncia, maestro. Espera un momento. Redwood. Redwood, perfectamente lo he dicho. Y el tema se llama Dublin to Dingle. Puede bueno, ser. Puede ser. Venga, lo vamos a dar por válido. Pues nada, disfrutemos de Lunasa. ¡Vámonos! hacemos? Pues para pagar, ser ricos. Bueno, ¿qué te ha parecido esta musiquita? Muy bien, muy, muy en tu línea. Muy buen rollo, buena música, tranquilina y que da gusto. Ya se te van los dedos, siempre andas tocando ahí por todos los lados, siguiendo el ritmo de la canción. Claro, claro, eso es así. Y lo que pasa es que luego lo intentas tú y... Ya, bueno, eso ya es más complicado. Es imposible. Ya solo con hacer sonar la gaita ya... Sí, es bastante. Encima esa de fuelle... Yo lo he intentado y... ¿La de fuelle? ¿Intentaste? No, no, no. Ah, la normal. La otra y no hay manera. No hay manera. Ni eso. Parece que estás ahí, yo qué sé, haciendo... Es que tiene que ser muy complicado. Pero bueno, pues nada, ¿ahora qué dice el muergo? ¡El muergo salvaje! Venga, te va a dejar... Sigue por ahí. A ver con qué me sorprendes ahora. Uy, cambio. ¿Qué traes en la mochila? Pues traigo un CD de un grupo. Cambiamos de tercio, luego igual volvemos. Esto es así, estamos muy locos, ¿eh? Estamos abiertos a todo. Estamos loquísimos, tampoco punk, como heavy, como celta. Esto es una variedad loquísima. Pues traigo un grupo, un CD de un grupo que se llama Catapunk. Chispum. Que los conocimos en un festival aquí que hubo al lado de León. Pues eso, de grupos de León, de punta, pero siempre hay algún grupo que viene de fuera, un grupete así. Bueno, no son muy conocidos, pero me gustaron mucho, le dieron mucha caña y eran muy majetes. Nos regalaron el CD, estábamos ahí acompañados de Dice de Fernillo. No es que me haya pasado a mí, sino que es un grupo de León. Y nada, estábamos con ellos ahí hablando y tal y nos regalaron este CD. Bueno, pues muy bien. Se llama el CD Contaminada y vamos a poner una canción, dos canciones seguidas, si me permite el muergo, son muy, muy cortas, son muy cortitas. Una muy es la salvaje, el muergo salvaje, una benevolente, es la... benevolente. Bueno, una es la intro, lo que dice Somos Catapum. Muy bien. Y luego otra que se llama El Flipao. Para todos aquellos flipadines que todos estamos un poco flipados que van por ahí. Bueno, no me gustaría. Va, ya sabes cómo es. Te pone de verano. Así que vamos allá con caña. No, nada, que se introduzcan ellos solos. Pues venga. ¡Catapum! ¡Catapum! ¡Punk! ¡Chispum! Siempre buscan hombres de verdad. Desgraciadamente vosotros no lo sois. Por el bien, todo chulo, por el pueblo. Puto, puto, puto, puto gilipollas. Puto tonto, puto bobo. Anormal de mierda, vas mirando a todo el mundo por encima. Puto, puto, puto, puto gilipollas. Que te has creído, que no te he oído. Anormal de mierda que ya no te aguanto más. No soporto tu infelicidad. Que es el mejor. Caminas amargado por la vida. Puto, puto, puto, puto gilipollas. Puto tonto, puto bobo. Anormal de mierda. Criticas por la espalda a los colegas. Puto, puto, puto, puto gilipollas. Que te has creído, que no te he oído. Anormal de mierda que ya no te aguanto más. No soporto tu infelicidad. Te crees el mejor. Por ahí viene, todo chulo, por el pueblo. Puto, puto, puto, puto gilipollas. Puto tonto, puto bobo. Anormal de mierda, vas mirando a todo el mundo por encima. Puto, puto, puto, puto gilipollas. Que te has creído, que no te he oído. Dará mental. Más la poliza y lárgate de aquí. Date cuenta de una vez que no te quiero ir. Eres tú el gilipollas, un flipo de la estación. Hablar de todos por la espalda, eres un mamón. Bueno, pues cualquier cosa menos decir que no tiene ritmo. Joder. Ahí son sencillas la letra, pero directa. Sí, sí, bueno, es el punk. Es lo que tenemos, ¿sabes? El punk es lo que queremos. Pues nada. Ahí, lo que esperamos de ellos, ¿no? Ahí tenemos el mensaje. No sé si os gustará mucho, pero bueno. La canción yo creo que se tenía que haber llamado Puto Gilipollas, pero bueno, lo llamaron el flipado, pues el flipado. Por alguno lo dirían. Sí, o sea, fliparon ellos y ya está, y lo pusieron, ya está. En fin. Bueno, pues hablábamos por ahí de las voces, de la voz del paisano, que bueno, era peculiar, a lo mejor no excesivamente buena. Pero bueno, no se necesita. No se necesita, aparte que las voces son muy distintas. De hecho, vamos a hilar por ahí, seguimos hilando y vamos a meter una de las voces más míticas del heavy, que no se caracterizará por ser la mejor, precisamente. Ah, vale. Con estos datos, gente un poco entendida, seguramente que sí. Tú no es... Yo este palo de es este normal. Ámbito no... Estoy aprendiendo mucho. Te vas a enterar de la voz que tiene aquí... ¿Quién? El amigo... ¿Qué amigo? No te acuerdas del amigo, no, ¿eh? No me acuerdo. El gran Lemmy Kilmister. ¿Lenny? Lemmy. Ah, no es Lemmy. Como los Lemmings. ¿Te acuerdas? Vale, hostia, cómo molaban los Lemmings. Ahí. Lemmy. Bueno. Pues eso, el gran Lemmy, el cantante de Motorhead. Mucha gente ya sabría que estaba hablando de él. Es una voz muy mítica, muy rota. Pero rota... Rota. O sea, mariconada la justa. Broken. Completely broken. Qué calidad, Dios. Así que nada, vamos con el tema de The Ace of Space. Uh-huh. Así que a ver si os mola, a ver qué te parece. Luego me cuentas. Vale. Vale. Veamos pues la voz. ¡Vámonos! ¿Qué te ha parecido la voz? Pues a mí la verdad es que no me ha desagradado nada. Me gustan las voces así. Hombre, esos son gustos. Más graves en vez de tan agudas. Claro, a mí es al revés. Casi me mola más el rollo ahí un poco más agudo. Pero bueno, pero me mola el grupo. La verdad es que musicalmente me molan mucho el heavy que hacen. Pues suena muy bien. A mí me ha gustado bastante, la verdad. Bueno, esta me alegro. Canción. Sí, sí. Me alegro, me alegro. ¿Qué dice Morgan? Pues voy a empezar a abrir la mochila, a rebuscar ahí y me dan en la mano. Así que, ¿qué traes, mochilo? Traigo cervezas. Traigo... ¿Eh? ¡Salud! Vamos ahí. Ya, pues esto es para desayunar, riquísimo, fresquísimo. A las 9 de la mañana esto es lo mejor. Pues traigo, cómo no, hablando de voces así rotas, los Porretas. Yo creo que también tienen la voz bastante rota. Los Porretas. Sí, señor. Los Porretas. Hostia, le estuve viendo yo hace mil años. Pero ya hace mitad que no le veo también. Y eso que vinieron a León hace nada. Estuvieron ahí en una sala. No voy a decir el nombre porque paso de la sala. Sí, pues pero lo estuvieron hace poco para ahí y nada. Creo que todo el mundo los conoce. No necesitan presentación, pero bueno, ya sabéis. Vamos, yo fue... Canciones de todo tipo. De que si del váter, que si de... Del fútbol, de cervezas, sí, no, de es que no. Todo. De canutos, hablan de temas variados, como este programa. Y voy a poner una canción que se llama Ya voy. Ya voy. Que seguramente a más de algunos le haya pasado. Que estás ahí en la cama y tu madre te empieza a dar la vara. Ya y empiezas, voy. Ya voy. Ah. Ya voy, pesada. Ay, ya te empiezas a levantar la persiana. ¿Qué cansinas son? Ya voy, joder, qué cruz. Primero pues que si te levanto la persiana, luego que si te quito la manta, luego no, que si te empiezo a mover, luego que encima... Si aquí huele mal, ¿qué culpa tengo yo? Que dónde habrás estado ayer y te empiezan a hablar y tú no quieres ni responder. Madre mía. Y lo peor es que ahora que tengo sobrinos me mete a los sobrinos en la cama. Ay, Dios. Para que me despierte, ya no puedes decir que no. El día que nos toque a nosotros ya veremos. Ay, a ver qué hacemos. Bueno, no vamos a pensar en eso. Pues nada. Pues ya voy. ¡Los Porretas! Porreta. Te parto la cara. Son las 2 de la tarde, seguro que ya hay hambre. Eres un holgazán, te pareces a tu padre. Tu trabajo es de buscar si no quieres que te ladre. Ya voy, ya me levanto, ya voy. No grites tanto, ya voy. Me estoy meando, ya voy, joder, qué cruz. Ya voy, ya me levanto. Ya voy, no grites tanto, ya voy. Me estoy meando, ya voy, joder, qué cruz. Un guarro. ¿Qué haces en el servicio que tienes tanto grano? Desayuna y espabila y a buscarte un trabajo. Y que no me entere yo que te va a salvar de abajo. Ya voy, ya me levanto, ya voy. No grites tanto, ya voy. Me estoy meando, ya voy, joder, qué cruz. Ya voy, ya me levanto, ya voy. No grites tanto, ya voy. Me estoy meando, ya voy, joder. Que ya voy, que no seas cansina, que ya voy. Ya voy, ya estoy aquí, ya estamos otra vez. Ay, por Dios, qué cansinas. Bueno, pues... Preparados para más musicota. Más musicota, más mochila. Joder, vaya mochilón que traes. ¡Mochilo! Mochilo, es de exactamente de 70 litros, así que flipar lo que trae. Tenemos para toda la mañana y parte de... Traigo hasta el hornillo para hacer unas alubias. Con callos. Vamos. Venga, cuando acabemos. Funcionar. Una tapina. Venga, pues acabamos. Venga, hasta luego, chicos. No, que es broma. Que no, hombre, que no. A ver si me dejas muergo, que traigo otro tema así de música celta, hombre. Venga, hombre. Pero... Es un grupo que se llama Lau, uno de los mejorcitos. Sí. Para que la gente se entere, como Laura, pero sin el... Lau. ¿Vale? Lau. Lo ponéis Lau y ya os aparecerá. Es de... También son escoceses, es un trío y... Y es una pasada. Mola mogollón. Vamos a poner un tema que se llama Salty Boys. Salty Boys. Salty Boys. Parece un grupo ahí americano. Salty Boys, pero que... ¿no? Salty Boys, ¿qué quiere decir? Lo que dice, ¿no? Salty Boys. Salty Boys. No sé exactamente, más. Salty Boys. Salty Boys. Salty Boys. Lo lees. Salaos. Los chicos salaos. Bueno, pues nada. Vayamos. Así, salaos, recios, hermosos. Sí, pues no, salados. Salt, es salado, pues es sal, perdón. Salty, salado. Ya, a mí me digo, igual es una canción de que, para que salten los chicos, yo qué sé, salty, pero no es ya. No lo sé, porque antes lo hemos estado mirando el. Claro, como son el escoceses, título de otra canción podía ser en Scots, no tiene claro. Por qué ser en inglés. Claro, que claro. Bueno, el voice ya te dice mucho que es en inglés, pero puede ser salty en Scots. Claro, claro. Ya veremos. Si es en Scots, cambia mucho, ¿eh? En Scots whisky. Cuidado. Bueno, parece que el público le gusta mucho Salty Boys, así que vamos a pasar inmediatamente ya a poner la canción. Yo no estoy seguro, espérate. ¿Qué dice el público? Bueno, Dios, qué entusiasmo. No mucho entusiasmo, pero bueno. Pues nada, vayamos pues con Salty Boys del grupo Lau y 5 minutines de gozor máximo. Venga, yeah. ¡Vámonos! Thank you. We'll be right back.

pegar palos encima al que protesta porque no le pagan nada. La verdad se han gastado los aquí los amigos políticos todo el dinero de la gente. ¿En qué? En lo que les dé la gana, es igual, no sé en qué se lo habrán gastado. El caso es que Grecia no tiene... Grecia están jodidos. La gente sale a protestar ahí a saco y no... Y leña. Y leña, y leña, y leña, claro, ahora se quedan sin dinero. Porque ya no tienen ni para dar palos. No, no, no tienen nada. Y mira lo que qué medida toman. Alquilar a los policías para... Para quien lo quiera. Para uso urbano. Primero, te pegan de leches y luego le dices, oye... Ven aquí, pedalea a este de aquí al lado. Que te necesito para aquí para que me cuides la casa un momento, hombre. Que me voy a salir de vacaciones. En fin. En fin. El mundo está loco. Bueno, Mochilo, vamos a hablar con aquí con el amigo Eristov. Bueno, a ver, no sé, a ver qué nos cuenta el Smirnov este. A ver, Smirnov. Decirme. Te digo que el otro día libraste. Muy bien, ¿eh? Porque yo... ¡Soy un buen periodista! Mucha gente que se alegró mucho de que permanecieras en el programa. La verdad es que yo también. Pero el Pero bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué dice el Morgo? ¿Le contratamos para la próxima semana? ¿O esta noticia, aunque interesante, no...? Yo voy a decir una cosa. ¡Smirnov! ¡Cree! ¿Por qué? ¡No, por favor, no! Los estudios Pachamama son así. Lo siento, el otro día hicimos la excepción, pero hoy no. Bueno, pues nada. Uno menos. Así que nada. Si ¡o uno parece, más! Si te parece, abrimos el segundo bloque. ¡Uno más para la lista! Bueno, pues sí, hoy traemos otra noticia muy interesante. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Pasamos a nuestro segundo reportero del día. ¡Vámonos! El ladrón de penes. Un joven de 28 años fue linchado en el país africano de Gambia hace una semana. Después de ser acusado de robarle el pene a otro. Baba Yalo no le cortó el pito a nadie. Tampoco se lo arrancó a mordida. Más bien dijo la supuesta víctima usó brujería para que su joystick se encogiera hasta desaparecer. Al parecer es una acusación relativamente común en el oeste de África, donde muchos hombres aseguran haber perdido su pene y después son extorsionados por el brujo para que se lo devuelva. Al menos 7 ladrones de pene han sido linchados en Ghana desde 1997. No debe sorprendernos, claro. Los hombres estamos obsesionados con nuestro bardo, como le decimos cariñosamente. Decimos cariñosamente allí en Uruguay. No es casualidad que la mayor parte de los correos basura que circulan por la red son relativos a erecciones permanentes o pitotes gigantes. El pene es nuestra posesión más preciada. Nuestro báculo de poder imaginario. Aquel o en particular aquella que no entienda cuán importante es nuestra relación con la verga. No sabe nada de la vida. Informó para los estudios Pachamama el Cholo Wolder. Bueno, bueno. Vaya noticia más... No sé cómo definirla. Bastante extraña, quizá. Cruenta, como... No sé. Cruenta, imagínate que se te... Te coge el pene. No sé, estas noticias son muy serias, ¿eh? Son para tomárselas a risa. Tú imagínate que... No, la verdad es que, no sé, ya lo dijo Torrente. Pito de uno sagrado. Por ahí ya se hacen muchas salvajadas. No sé, a ver luego qué hace con ellos. No quiera saberlo. No, no queremos saberlo. No quiera saberlo. Pero bueno, un moro salvaje. Yo creo que esta noticia ha sobrepasado una línea que tenemos en este programa. Tienes mi total aprobación para hacer lo que creas necesario. Y vamos a pasar a aplicar nuestra política con el segundo reporte del día. ¿Pero de qué política me hablas? Pues una que tenemos aquí, amigo, hermano. Hostia, un amigo Se igual. trata de recibir un regalo. ¿Un regalo? ¿Pero qué me traes vos? Ahí va. ¡Oh! ¡Oh, pin! ¡Oh! ¡Hala! ¡A cascarla! Concha de tu madre. Aplauso totalmente merecido porque Pues sí, esto no lo podemos permitir. se nos estaba yendo de las manos. Totalmente. Pues bueno, Totalmente justificado. aquí acaba nuestro noticiero de la semana, como siempre tan interesante. Y tan sangriento. Sí, pero bueno, se lo merecen, hombre, son Se todos lo unos merece, hombre. graciados. No puede ser. Así que bueno, pues vamos a pasar a un poquito más de música. ¡Muervo salvaje! El muergo heavy salvaje. Que viene con más heavy. Bueno, vengo con un ¡Qué día grupo. bueno, mi tal! Tengo un grupo que no tiene término medio para mí. No tiene término No medio. lo tiene. Es Metallica. Metallica tuvo su época. Muy bien o muy mal. De todo, ¿no? Tuvo su época muy bien. Empezaron a cortarse el pelo y a salir en la MTV. Muy La bien. cagaron, pero bien cagada. Pero bueno, dentro de la cagada tenían cosas potables, que es el tema que voy a poner. Qué rígido eres, oye. Yo para mí, a partir del Load, Metallica murió. Pero bueno, para que no mueran del todo como nuestros reporteros. Ahí, esas motos. Ahí vienen los Metallica a Vamos, juzgarnos. ahí viene. Del disco Reload, voy a poner el tema Fuel. Ese lo puedes decir tú. Fuel. Fuel. Fuel. Y nada, bueno, pues Me gusta que mucho el fuel. te gusta mucho el Sí. fuel. Yo desayuno fuel todos los días. Ya, y los cubatas te los tomas con fuel. Ay, que se nos apaga aquí Se nos va la la olla. pantalla. La pantalla aquí en los estudios Pachamama. Nos sale salvapantallas en el cerebro, empieza a dar de un lado a otro, a Y chocar venga Windows, y con las venga Windows. paredes, Ay, pim ay, pam ay, que vuelvo pum, y loco. no decimos más que bobadas. Así Así que que vamos a pasar a música. la música, que es lo nuestro. Pues pasamos a Metallica y el fuel. ¿Vale? ¡Allá vamos! ¡Vámonos! Fue el 100%. Fuel, give me fire, give me that which I desire. Pay me dead. And I'm ¡Ensalada de pasta! ¡De pasta! ¡Sí, de pasta! ¡Oye, mamá! ¡Que me choque, que me fa, que me... ¡Ensalada de pasta! ¡De pasta! ¡Sí, de pasta! ¡De pasta! Oye. Mucha pasta en Apocalipsis Radio Libre los viernes por la mañana, a partir de las 9. Variedad sobre todo. Eclecticismo, al poder. Locura máxima. Locura radiofónica. Y nada más, lo que estáis escuchando. La locura nuestra, que está es bastante gorda. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos. ¡Mochilo! Siempre va con pincho. Siempre va con pincho. ¿Qué pasa? Me dijo el otro día el colega Pincho que había estado por aquí y se lo había pasado muy bien, así que dije yo, bueno, vamos a ver qué tal la ensaladita. Claro, hombre, no tiene ser. A los estudios Pachamama. Y nada, ahora me lo estoy pasando bien. Bueno, pues vamos a ir. ¿Ya nos queda poco o qué? Sí, yo creo que sí. Ya hay que dejar descansar a la gente y tenemos que empezar a preparar nosotros el finde. ¡Claro! Y ya. ¡Esos callos que tengo aquí en la mochila! ¡Ay, qué rico, madre! En fin. Bueno, ¿qué? Dice ¡muevo salvaje! Hoy me voy a reservar el honor del final. Para mí. ¡Para mí! ¡Muevo salvaje! ¡Vamos, muervo! Y ahora le da el mochilo. Voy yo. A la musicota, venga. Pues mira, yo me... ¿Qué nos vamos? ¿A lo tranquilo? ¿Al punky? No. Yo me voy a despedir resentido, porque estoy resentido. ¡Hostia! Estoy resentido. ¡Peligro! Esta semana estoy quemado por las noticias que van saliendo, como siempre. Cada semana te queman por un lado. El cerebro te va... salta chispas ya. Estoy quemado porque ahora vienen y te dicen que si te manifiestas violentamente te van a... te puedo meter en la cárcel hasta 2 años. Sí. O sea que van a petar las cárceles de todo. Sí, sí, no. Esto es como el capítulo de los Simpsons. ¿No te acuerdas cuando no había profesores y era el profesor y era como: si te manifiestas, golpe de remo. Si no vas a trabajar, golpe de remo. Pues ahora sí te si te echan a la calle, golpe de remo. Ahora todo a golpe. Si aquí, te manifiestas, te echan. Si no te manifiestas, no sé qué. Bueno, esto es un caos. Así que eso es lo que digo yo, que les den, desde mi punto de vista, que les den por el culo, hombre. Eso. Pero y bien dados. Así que vamos sin a vaselina. Boycott, un grupo que escuché de hace 1000 años, de los primeros grupos que escuchaba yo en cinta. Yo creo que se merecen unos minutines en la radio. Si tú lo dices. Ahora ya no les escucho hace mucho, pero siempre están ahí en el recuerdo y vamos a poner... un tema que se llama represión, que viene a cuento con lo que estábamos hablando. Totalmente. Y para que les den por el ojal a todos los políticos que nos están intentando reprimir para que no nos manifestemos. Eso. Así que allá vamos. Pues nada, que os den por culo. ¡Boicot! ¡Represión! Que sentimos por las fuerzas de seguridad. Ignorantes, vigilantes, permanecen siempre atentos a la manifestación de tu ciudad. Acuden fieles como tus perros. Ya sabréis contra quiénes cargarán, os señalamos con el dedo. Sabemos que no importa quién nos pague, ignoréis que quien nos paga es el pueblo. No es honrada vuestra vida cuando cargáis contra parados, ocupas y obreros. Es más fácil trabajar para el poder que ganarse honradamente un sueldo. Ignorantes, vigilantes, permanecen siempre atentos. ¡Represión! ¡Represión! ¡Que vais les mastican la cara! ¡Represión! ¡Represión! ¡Trabajáis para el poder! represión, trabajáis para el poder. Represión, represión, que vais a esvástica en la cara. Represión, represión, trabajáis para el poder. Represión, represión, que vais a esvástica en la cara. Represión, represión, trabajáis para el poder. Ahí queda dicho. Ahí estaban los porretas. O los boicots, vamos. Los como, boicot. Como quieras. Es verdad, se me dio la olla. Los porretas ya fueron antes. Es verdad, es verdad. Perdón, fallo mío. El muergo salvaje tiene derecho a equivocarse. Sí, porque si no, te chorra la cara. Te churra la puta cara, que es lo que hace... El muergo salvaje. El muergo salvaje. Chorrarte la cara. Así que nada. Receta. Entramos. Sección de cocina. Con la recetilla del día. Oigo pan palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Eso mismo te digo yo con esta canción. Que era un espermatozoide. Hoy vamos a comer paella al estilo Jordi. Para ello necesitamos conejo. Conejo. O pollo. Pollo. Cada uno lo que más le guste. Conejo. ¿A ti qué te gusta más? Los conejos. Los conejos. Pero los pollos también. Los pollos. Más o menos se calcula con un par de tajadas por barba, ¿vale? Entonces, cogemos conejo, cogemos congrio, un par de tajadas, abierto, calamares. ¿Abierto o cerrado? Ya estamos tocando los huevos. Abierto, coño. ¿Cómo lo vas a meter cerrado? Yo no sé. Calamares, unos mejillones, almejas, gambas, cigalas, ajo, perejil, tomate, pimiento... Arroz, azafrán, sal y pimienta. Cada uno al gusto, lo que más te os guste. Yo os voy a explicar cómo lo hago yo. Vamos, más o menos. Vamos ahí. ¿Vale? Lo primero que tenéis que hacer es cocer los mejillones. No, lo primero que tenéis que hacer es la noche anterior coger las almejas y echarlas en agua con sal. Bien. Para que echen toda la mierda que tengan. ¿Vale? Que seguramente si las compráis en el supermercado tendrán mierda. Si las coge, si las pescáis tendrán mierda. Siempre tienen. Por lo tanto, hay que hacerlo siempre. Entonces, una vez que esto se hace el día anterior, al día siguiente, cogemos los mejillones y con un poquito de agua los cocemos, los dejamos cociendo y los apartamos, que cuezan un rato, ¿vale? Sí. Sí. O al vapor. Al vapor, bueno. Sí, eso no se abre. Yo los hago cociéndolos, vale. Se van abriendo. Vale, entonces, ahora ya pasamos a hacer el caldo. Yo el caldo normalmente lo hago. Cojo las cabezas de las gambas, te las quito, y así, mira, es un trabajo que quitas a la gente. Bueno, pero ya no pueden chupar la cabeza. Bueno, eso es, pero tienes el sabor en el caldo. Muy bien, me pues, parece buena idea también. Qué agonía, es muy chido. Bueno, yo me entonces, informo. En una cazuela ponemos más o menos medio litro de agua, echamos un poco, unas ramitas de azafrán, que me gusta mucho, las cabezas de las gambas, y un poquito del líquido que hayan soltado los mejillones, que le da un poquito más de sabor, ¿vale? Entonces eso lo cocemos y hacemos un caldo, ¿de acuerdo? Ah. Aquí el público se está relamiendo ya. Entonces, ese caldo, y lo separamos, ¿vale? Tenemos el caldo. Entonces ya cogemos la paellera. Vamos allá con la paellera. O el recipiente que vayamos a utilizar. Paellera. Paellera. Entonces, le echamos unas gotitas de aceite, y el previamente... De aceite. ¿Perdón? De oro líquido. Espera, eso viene ahora. Primero cogemos las tajadas de pollo los calamares y los salpimentamos al gusto. Si te gusta un poquito más de picante, pues echas un poquito más de pimienta. Si tienes un poco prohibida la sal, pues echas un poquito menos de sal. Eso ya cada uno, ¿vale? Muy bien. Entonces eso, los cogemos, cogemos la paellera, ahora sí. La ponemos al fuego, le echamos... Un chorrito de aceite de oliva virgen extra. ¡Oro líquido! ¡Oro líquido! ¡Vámonos! Que caliente un poco, entonces doramos un poquito la carne. Más bien que se vaya haciendo, pero poquito a poco. Tampoco hace falta quemarla mucho. Que se vaya haciendo... Cuando esté un poquito dorada, echamos los calamares y echamos las gambas y las cigalas. ¡Rico! ¿Vale? Se van haciendo un poquito y tal y cual, que vayan cogiendo color. Tampoco hace falta que salgan del todo. Pero que vayan cogiendo color, que queden medio hechas. Se van poniendo rojas. Eso es. Entonces, cuando esté más o menos, separamos todo para un plato y echamos también el aceite que nos ha quedado por ahí por encima. Lo echamos también a un plato separándolo. Uh-huh. ¿Vale? Limpiamos un poquito la paellera para así un poco por encima. Tampoco mucho, le quita sabor. Entonces, y vuelves a echar otro chorrito de aceite de oliva virgen extra. ¡Oro líquido! ¡Oro líquido! Vámonos. Sí. Entonces, cuando empiece a calentar un poquito, echamos pues como dos o tres dientes de ajo picados, picaditos así finitos. Cuando empiece a echar un poquito de olorcillo, le echamos... Eso, al olor del ajo le echamos el tomate. El está tomate... está prohibido para vampiros. El tomate, a ser posible, pelado y que esté más bien madurito, que esté blandito el tomate, ¿vale? Cuando se empieza a hacer un poquito, echamos el pimiento cortadito en tiras o en dados, cada uno con lo que quiera. Hay gente que no le echa el pimiento y luego le gusta, cuando ya está hecha la paella, echar el pimiento morrón. Repito, para gustos, los colores. Cuando esté todo más o menos hechito y tal y cual, echamos el arroz. Calculando. Puñados. Un puñado por persona, un puñado y medio, más o menos. Arroz, depende de cómo tenga la mano. A puñados. Pues claro, como lo deseche Pau Gasol, como eche un puñado, tenemos pa un mes. Entonces eso, un truco que me dijeron a mí, echar el arroz en una X, formando una X, que parece que se hace un poquito mejor. No sé. Yo lo he probado y queda bien hecho. Anonadado me hallo. Entonces, mezclas un poquito todo con el... con el ajito, el tomate y el pimiento. Lo mezclas ahí un poquito, que se vea que el arroz coge colorcillo. Y cuando esté tal, tampoco lo dejéis mucho, que se va a pegar. Entonces sí. Echáis el caldo que teníamos antes reservado. Colado, sí. A ser posible, o si no echáis toda la mierda. Uh-huh. ¿Vale? Entonces que empiece a cocer, siempre removiendo, porque siempre parece que el centro de la paellera es lo que más se hace y lo de los lados no. Entonces intentando que se... Cuchara de palo. Eso es, cuchara de palo. Sí, intentad utilizar herramientas de palo, porque con lo metálico rayamos la paellera y la cagamos. ¿De acuerdo? Se sigue removiendo, que vaya cociendo, y entonces ahí ya entra dentro la habilidad de cada uno, cada una, para ir controlando el agua. El arroz se tiene que ir... La mejor manera es ir probándolo, no hay un truco, no hay una minuta. ¿Eh? ¿Habíamos echado ya los bichos? Ah, y las almejas, perdón. Las almejas se echan antes que los... No, no, espera. Las almejas se echan antes que el caldo, ¿vale? Que cojan el sabor del pimiento y del... Perdón, mil perdones. Y luego, cuando ya está empezando a cocer, cuando empieza a echar las primeras puntitas, es cuando echamos todo lo que teníamos. El conejo, las gambas, las almejas... Se faltaba el chichi. Los mejillones y todo. Lo echamos todo para ahí, que vaya cogiendo, porque así, con el cocer, empieza a coger todo el sabor. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos a ir manejando y ya ir probando el arroz. Pues tiene poco más. Nada. Como truco, cuando el arroz esté un durito, pero que ya casi se puede comer, cortamos el fuego, lo tapamos con un paño de cocina y que repose. Con que lo dejemos reposando unos 5 minutos, se hace, quedaría eso más o menos listo. Así rápidamente es la receta de mi paella. Pues ahí tenemos paellita para el viernes o para el domingo, como quiera la gente. Y sin cebolla. Y nada, eso que se acaba de escuchar ha sido un lapsus por ahí. Porque yo soy un seguidor de la cebolla. Es un cebollino de mucho cuidado. No utilicéis cebolla para hacer la paella. Para todo cebolla. Que reseca el arroz. Ni puta no idea. Lo uséis. Ni caso. En Valencia no lo usan. Nada. Y son los que inventaron la paella. Cada uno que lo haga como quiera. La que acabamos de escuchar no tiene cebolla. Entonces probáis. Si no os gusta esa, pues le echáis cebolla. Que no os gusta la de cebolla, pues iros a tomar por culo. Y así hasta el infinito. ¡Y más allá! Bueno, se acaba. Esto se acaba, pero me tengo que despedir. Espérate, que tengo un tema. Tengo el último tema, que soy el muergo salvaje. Bueno, pues muergo salvaje. Creo que nos va a deleitar con mucha voz por ahí. Mucha y voz. Caña. Una caña bestial. Mejor grupo para mí ahora mismo. Pues a la ver. Ya he puesto algún tema, pero tengo que repetirlos porque es que son muy buenos. Pulp Fiction, ¿o qué? ¿Cuál es tu...? ¡Foo Fighters! Ah, andaba ahí la cosa. Casi. No te creas tú. Entonces vamos con un tema del último disco, el White Limo. Que, no sé, me suena que lo he puesto ya, pero creo que no. Bueno, vamos si a ver. Si lo he puesto ya, os jodéis, lo volvéis a escuchar. Y si no, pues que ahí no, va. Hombre, que esto es un grupo muy guapo, hombre. Pues eso. ¿Lo conozco hasta yo? ¡Vamos ahí! ¡Venga! We'll be right back. ¡Vaya caña! Los Foo Fighters. Foo Fighter. Me encanta. Muy guapo, muy guapo. Yo... A mí es que me mola muchísimo. Bueno, ahora deben estar bastante de moda. Nah, los Foo Fighters nunca han pasado de moda. O sea, seguimos teniendo... En el mundo del rock seguimos teniendo. No andamos con modas. Ya, bueno, hay veces que... Que sí. Que tienen una temporada que tal y otra que paran, ¿no? Que... No, pero no eso sé. Es cuando se venden, como los Metallica. Yo qué sé. Hay de todo, hombre. Bueno, venga. La perra gorda para ti. Venga, las perras que echamos unas chapas aquí. ¿Unas chapas? Caras o ¿qué es eso? Caras o cruces. Las chapas, un juego tradicional de León en Semana Santa donde se movía el dinero a patadas. ¿Se movía? Sí, sí. ¿Ya no se mueve? Se mueve, pero como ya pasó la Semana Santa, ya no se mueve. Está permitido solo en Semana Santa, del miércoles al domingo. Consiste en dos chapas, que son perras, como la moneda antigua, y se tiran al aire y si salen, la gente apuesta a caras y a cruces. Y el que gane... Pues o sea, puedes si apostar una cara y una cruz, o no, dos cruces. Tú vas a caras, para ganar tienen que salir dos caras. Si es cara a cruz, se vuelve a tirar. Y otro va a cruces, no es más. Uno va a caras, otro a cruces. Si salen las dos, el dinero es un círculo... El que tira las monedas pone ahí un pastizal de la hostia, 500 euros, lo que sea, 200, lo que sea, y el resto va a lo contrario. Si la mano va a caras, el resto completan entre todos los del círculo a cruces. Estos leoneses están locos. Es así. El juego tradicional de León. Son las tradiciones, chapas, chicos. Hay que mantenerlas. Pues nada, ya sabéis, bueno, algo, ya sabéis algo más. Así y nada, que despedimos la mañanita de hoy ya. Te voy despidiendo, mochilo. Bueno, ha sido un verdadero placer y un privilegio contar con tu presencia aquí. Pues nada, yo voy a saludar a todos los mochileros, hasta los del Contra, que nos han dado tanta guerra los del Contra. Sí, señor. Alguno, qué mítico. Alguno muy bien ya sabe quiénes son. Bueno, nada, y a todos los que van por la montaña, pues un saludo para ellos. Vamos a mandarle un saludo a Antonio el Refusito, ¿eh? Que salió de puta madre a... de la operación. Bien. Así que vamos a darle un aplauso. Ole. Y vamos a dedicarle otro aplauso a Avidal. Avidal. Avidal. Avidal. Que se recupere bien, hombre. Queremos que todo el mundo se recupere. Claro, que nadie sí esté mal. Pues vamos allá. A así despedirnos. Nada. Bueno, mochilo. Hasta la próxima. Un placer. Semana o cuando me invitéis. Cuando te invitemos. Tú tranquilo, volverás. Venga. Bueno, se despide el Muergo Salvaje. ¡El desde, Muergo Salvaje! Desde el 108.0 Apocalipsis Radio. Sayonara, baby. Eso es. O hasta nunca, capullo. Y si alguien se cabrea, le dices... Tranqui, tío. Hay cientos de combinaciones. Tranqui, capullo. Bien, veo que lo has captado.